noche y día, ya llegó la hora de jugar. Basta jugar, correr y saltar, hora de jugar. Tú te moverás como lo hago yo, hora de jugar. El basurero puedes golpear, hora de jugar. Una gran orquesta inventarás, hora de jugar. Cuando triste y solo estés, tú sabrás lo que hay que hacer. Todo el mundo necesita siempre ir a jugar. Y si hay problemas que arreglar, tú lo harás. Y si la rutina te dominó, rómpela. Todo el mundo necesita tiempo para ir a jugar. Hora de jugar. Esconderse y escapar, hora de jugar. Para ser campeón, anotar un gol, hora de jugar. El balón, atrapar, hora de jugar. Si Simón dice alto, diremos que no, hora de jugar.